Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión de su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer a las socias y coordinadoras de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que retransmiten la radio revista Voces Nuestras, iniciativa que nos permite llegar a más países de Latinoamérica. Por supuesto, también queremos saludarlos a ustedes que nos escuchan a través de esta frecuencia y de la retransmisión en distintas emisoras centroamericanas y espacios de Internet. Les damos la bienvenida. A continuación, los titulares más importantes. En Costa Rica, la inseguridad en el país provoca que la sociedad civil se manifieste el próximo martes, exigiendo al gobierno respuestas. Existen denuncias de duplicidad de funciones de policía de la Fuerza Pública y de la Municipalidad de San José. Un informe de la Contraloría General de la República constata las denuncias que comunidades costeras han venido haciendo durante mucho tiempo. El estudio señala que la gestión de la Secretaría Técnica Ambiental, SETENA, en cuanto a evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental es insuficiente. Y en el ámbito centroamericano, en El Salvador, las pandillas paralizan este país por 3 días. El gobierno lanza a las calles miles de policías militares y una ley que convierte en delito el ser miembro de estas pandillas. En Guatemala, la naturaleza golpea fuerte. Los especialistas sostienen que ha caído más de un 50% de lluvia que en años anteriores. Las últimas 3 tormentas y depresión tropical han provocado más de 215 muertes y 54 desaparecidos. El gobierno cuenta con un escaso presupuesto para atender la emergencia. Y en nuestro espacio de opinión, el sociólogo hondureño y analista político Eugenio Sosa se refiere al escenario social y político de Honduras, la aprobación de 41 proyectos para energía hidroeléctrica, asesinatos y propuestas de ley para violentar la libre movilización sindical y lesionar los derechos laborales demuestran que la crisis de ese país se profundiza. Y en el espacio de entrevista abordaremos la situación de El Salvador respecto a las actividades mineras. El presidente de ese país, Mauricio Funes, ha sido claro en su discurso de que está en contra de esta actividad. Sin embargo, su postura aún no se traduce en una nueva figura jurídica que la prohíba. En Costa Rica. La inseguridad en el país provoca que la sociedad civil se manifieste el próximo martes, exigiendo al gobierno respuestas. Existen denuncias de duplicidad de funciones de policía de la Fuerza Pública y de la Municipalidad de San José. En Costa Rica, los homicidios, violaciones sexuales y asaltos van en aumento. La preocupación ante el incremento de estos actos ilícitos hace que las comunidades eleven su voz de descontento. Y es que en los últimos meses el sector de La Uruca en San José ha sido blanco de numerosos delitos. En esa zona se ubica el Hospital México. El puente peatonal sobre la autopista que comunica a este centro ha sido el escenario reciente de 2 violaciones de funcionarias de este hospital. Los casos generan preocupación, máxime que el Hospital México atiende a más de 40.000 personas por mes y el puente peatonal es un punto clave de paso para quienes asisten a sus citas. Esta situación de inseguridad es percibida en todo el país. La Asociación de Seguridad Uruca Oeste y la Junta de Salud del Hospital México convocan a una marcha de protesta denominada Por la Vida. El fiscal de la asociación y médico, Alejandro Brenes, insiste en que las autoridades competentes deben abordar el tema de forma integral. Es un problema que debe atenderse en forma integral y no en forma fragmentada, como lo están haciendo actualmente nuestras autoridades. Por ejemplo, lo hemos visto en San José y ya se está reproduciendo aquí en nuestra misma zona, donde se pierden recursos públicos, donde, por ejemplo, ya hay duplicidad, ¿verdad? Hay miembros de la Policía Municipal ya al frente del Hospital México cuidando ventas callejeras y en la misma acera policías de Fuerza Pública cuidando o previniendo el delito. O sea, como que hay una duplicidad y eso es pérdida de recursos. Brenes insiste en que las políticas del gobierno en materia de seguridad deben ser más visionarias, ya que el incremento de hechos delictivos son consecuencia también de la brecha social existente. Es que la seguridad no es un asunto solo de policías persiguiendo a ladrones o cámaras y patrullas. La seguridad tiene que ver también con un problema muy grave que se llama la pobreza, que se llama la exclusión de las personas que están en riesgo social, que se llama falta de fuentes de trabajo. O sea, decidimos que había que hacer una marcha para solidarizarnos, en este caso específico, con esas dos mujeres que fueron asaltadas y violadas, y que se dieran cuenta, aunque no las conocemos en persona, de que estamos respondiendo ante eso que les pasó a ellas. La Marcha por la Vida se realizará el próximo martes 14 de septiembre. Saldrá de la Escuela Otto V a las 9 de la mañana y de ahí se dirigirán a la explanada frente al Hospital México, lugar en donde se realizará un acto cívico y la dirección médica del hospital apoya la iniciativa. Los organizadores invitaron al ministro de Seguridad, José María Tijerino, en donde pretenden ofrecer de primera mano todas sus demandas y sugerencias. La Asociación de Seguridad Uruca Oeste sostiene que en reiteradas ocasiones se han acercado a distintas instituciones públicas para exponer sus denuncias y buscar acciones para disminuir la criminalidad creciente en la zona. Sin embargo, las promesas hechas quedaron en palabras. Por favor, Juan, de nuevo tomado, con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿ah? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues, no tenés por qué. Y si me volvés a pegar... Si te vuelvo a pegar, ¿qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Un informe de la Contraloría General de la República constata las denuncias que comunidades costeras han venido haciendo durante mucho tiempo. El estudio señala que la gestión de la Secretaría Técnica Ambiental SETENA en cuanto a evaluación estratégica y de impacto ambiental es insuficiente. La Contraloría fue clara al señalar que la gestión de SETENA es incongruente con la tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, constató que se da el otorgamiento de viabilidades ambientales sin la información idónea. Y es que la mala práctica de SETENA en cuanto a la evaluación generó la afectación de bosques, manglares y zonas restringidas de las áreas silvestres protegidas. El Parque Nacional Marino Las Baulas y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo son algunas de las zonas afectadas. La gerente del Área de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría, Lilian Marín, habló sobre los resultados del estudio. Determinándose la necesidad de integrar con mayor efectividad la evaluación ambiental estratégica en el desarrollo económico del país. Los planes reguladores y otros instrumentos similares se estudian a escalas geográficas poco precisas y los aspectos biológicos y ecológicos no tienen suficiente peso relativo y son insuficientes. La evaluación ambiental es poco rigurosa. En muchos casos se realiza mediante instrumentos de evaluación ambiental menos rigurosos a los que realmente corresponde y se tramitan viabilidades por separado, aunque se trata del mismo proyecto. No se piden estudios de suelo ni recurso hídrico y además se otorgaron viabilidades ambientales en zonas de restricción de manglares y humedales, en terrenos a los que se les había eliminado el bosque y sin constatar la existencia fehaciente de servicios básicos como el agua, electricidad y desfogue de aguas pluviales. Las comunidades de zonas costeras han denunciado por mucho tiempo en este y otros medios de comunicación diversas irregularidades, muchas constatadas hoy a través del informe de la Contraloría, entre ellas las viabilidades ambientales otorgadas a proyectos que invaden la zona pública. Además, algunos de estos proyectos no cuentan con la infraestructura apropiada para el tratamiento de aguas servidas. El ente contralor ordena al Ministerio de Ambiente y Energía promulgar decretos ejecutivos que garanticen una verdadera evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, exige a la Comisión Plenaria de Setena implementar mecanismos de control y procedimientos que garanticen una eficiencia en su labor. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El sociólogo hondureño y analista político Eugenio Sosa se refiere al escenario social y político de Honduras. La aprobación de 41 proyectos para energía hidroeléctrica, asesinatos y propuestas de ley para violentar la libre movilización sindical y lesionar los derechos laborales demuestran que la crisis de ese país se profundiza. Honduras continúa en un proceso de movilización permanente. Esta semana, el martes 07 de septiembre, el Frente Nacional de Resistencia declaró un paro cívico nacional, acatado por miles de personas que salieron a las calles a tomarse puentes, carreteras y mítines en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Progreso, Santa Rosa de Copán, entre otras, demandando incremento al salario mínimo y además la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente como una forma de refundarla en una democracia participativa en el país. Todo esto se presenta en un contexto de continuidad de la crisis política heredada como producto del golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Desde que asumió la presidencia Porfirio Lobo Sosa el 27 de enero, el país ha continuado en una alta conflictividad social y política. Los campesinos han tomado tierras y continúan la lucha por la misma en el Aguán, la zona atlántica del país, y los maestros desarrollaron masivas movilizaciones demandando el respeto al estatuto del docente y a sus institutos de previsión del magisterio. Además, el Frente Nacional de Resistencia ha continuado también la lucha permanente exigiendo el retorno del expresidente Zelaya y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Han acompañado la movilización de toda una campaña de firmas ciudadanas donde ya se llevan 1.200.000 firmas exigiendo la convocatoria a dicha Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto también se realiza en el marco de un país convulsionado por la violencia, la sistemática violación a los derechos humanos. Precisamente el día del paro cívico también se produjo una masacre en San Pedro Sula, donde fueron asesinadas 18 personas. Durante este año también se han asesinado unos 10 periodistas, además de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Todo esto tiene como un común denominador la impunidad imperante en el país, producto de una Corte Suprema de Justicia que mantiene como producto del golpe de Estado posiciones de indefensión ante la ciudadanía debido a que no hay un acceso correcto a la justicia. El Congreso Nacional también ha aprobado un nuevo paquete de leyes y está en proceso de aprobar otras que tienen que ver con medidas de corte neoliberal, como aplicar una ley temporal del trabajo, la cual vendría a provocar serias lesiones a los derechos laborales de los trabajadores y además a profundizar la violación a la libre organización sindical. Se está aprobando leyes como lo que se le llama la inversión pública-privada, que abre el camino para futuras privatizaciones de empresas estatales y de recursos nacionales. A esto se agrega la aprobación de 41 proyectos para energía hidroeléctrica sin participación comunitaria y sin consulta popular. Las comunidades del país desde diferentes puntos cardinales se están preparando para la lucha de resistencia en contra de la posible depredación ecológica. Pero los grupos de poder no se sacian, continúan queriendo ir más allá, hasta agotar la última gota del botín estatal. En esta semana también se ha desarrollado una intensa campaña mediática de todos los grupos de poder mediáticos que estuvieron alineados con el golpe de Estado en contra de la decisión estatal del Ejecutivo de recuperar la frecuencia de Canal 8 como parte de un canal estatal. El mismo presidente Lobo Sosa ha dicho que ha recibido amenazas, que se le ha dicho que podría ofrecérsele la pijama como una forma de amedrentarlo y chantajearlo, haciendo referencia a la forma en que fue derrocado y sacado del país el presidente Zelaya. La crisis política desatada con el golpe de Estado del 28 de junio continúa. En algunos momentos parece profundizarse incluso. En el país se está librando una verdadera y clara contienda política. Por un lado se solapan las demandas sociales y políticas de los sectores populares por una democracia participativa y la refundación de Honduras, y por otro lado se expresan los sectores herederos del golpe de Estado que apuestan a seguir manteniendo el actual orden de cosas, una democracia representativa de muy corte conservador y neoliberal. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. La naturaleza golpea fuerte ese país. Los especialistas sostienen que ha caído más de un 50% de lluvia que en años anteriores. Las últimas tres tormentas y depresión tropical han provocado más de 215 muertes y 54 desaparecidos. El gobierno cuenta con escaso presupuesto para atender la situación. La información desde Guatemala con el corresponsal Luis Ovalle. Las portadas de los medios escritos en Guatemala ilustran las tragedias provocadas por los desastres derivados de las fuertes lluvias del fin de semana. Las autoridades han dado cuenta de al menos 60 personas fallecidas en aludes y derrumbes. Las labores de rescate son lentas debido a las condiciones climáticas, mientras que el gobierno aduce escaso presupuesto para atender este tipo de situaciones. El escenario guatemalteco en materia de desastres derivados de eventos climáticos es cada vez más crítico. La acumulación de agua ha afectado sobre todo a los departamentos del altiplano occidental y los deslaves a las rutas internacionales. El ciclo de destrucción dejado por la primera tormenta de la temporada, Ágata, no ha sido superado por el Estado, en tanto las autoridades pronostican más precipitaciones. El pasado sábado un deslave sepultó a un bus en el kilómetro 175 de la ruta interamericana, a inmediaciones de Tecpan Chimaltenango, en el occidente guatemalteco. El desprendimiento provocó la muerte de 10 personas, en tanto el pasado domingo un hecho similar dejó al menos 50 víctimas en la cumbre de Alaska, departamento de Totonicapán. Tres tormentas y una depresión tropical que han impactado a Guatemala desde el 27 de mayo han provocado la muerte de 216 personas. 54 permanecen desaparecidas. Aproximadamente 1 millón fueron afectadas, damnificadas, evacuadas o albergadas, mientras que 224 mil se encuentran aún en sus viviendas, pero en un elevado nivel de riesgo, según cifras de la Coordinadora para la Reducción de Desastres. Análisis elaborados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología refieren que el invierno no ha sido normal. Ha caído hasta un 50% más de lluvia en relación con años anteriores, desde 1949, que no se registraba una temporada tan copiosa. Un factor en común se percibe a nivel nacional. Los más afectados son los pueblos que permanecen en un estado de vulnerabilidad ante la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos y a derechos fundamentales como la educación y la salud. Unas 10 aldeas de la cabecera departamental de Escuintla permanecen inundadas. La misma situación viven comunidades de Quiché, Retaluleu, Zacatepeques, Chiquimula, Sololá, Quetzaltenango y Suchitepeques. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, hizo un llamado al Poder Legislativo para que apruebe un préstamo por 30 millones de quetzales, aproximadamente 3.8 millones de dólares, para atender las emergencias. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Y de ahí, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Qué le pasó? Trae a mi papá. Sí, mijo, esta vez me quitó el pasaporte, con lo que me costó conseguirlo. Mami, pero lo podés denunciar, eso es un delito. Si me voy sin papeles, me van a deportar. No, tranquila, no te van a deportar. Vivir sin violencia es un derecho, no importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. En Panamá. La educación en ese país registra una mayor cobertura, aunque no se traduce en calidad. En el mundo, 72 millones de personas son excluidas del sistema educativo por sus condiciones de pobreza y falta de oportunidades. Desde Panamá nos informa Pallina Tencio. Un informe de la UNESCO detalla que unos 72 millones de personas han sido privadas de educarse, principalmente por estar sumidos en la pobreza. Igualmente, uno de cada seis adultos no saben leer ni escribir. Así lo manifestó Ricardo Ramos, miembro de esta organización. Una relación casi que de dependencia. Por eso es que si queremos mayor movilización social ascendente, tenemos que invertir en educación en todas las poblaciones, pero con énfasis particular, y eso es lo importante de este informe, en las poblaciones que han sido tradicionalmente desatendidas, que son las poblaciones indígenas, de madres adolescentes, migrantes, población con discapacidad y otras, que son poblaciones que, móviles, que han sido naturalmente desatendidas o que tienen las mayores dificultades para vincularse al sistema educativo. En Panamá, la educación ha tenido una leve mejoría en cuanto a la cantidad, no así en calidad. Sin embargo, el gobierno nacional lleva a cabo varios proyectos. Así lo manifiesta la viceministra de Educación, profesora Mirna de Crespo. Nosotros tenemos en cobertura éxito en la primaria, tenemos debilidades en la cobertura de la media, porque tenemos poblaciones que por las carencias de electricidad y vías de acceso y todo lo que es agua potable, nos es difícil hacer una oferta con calidad a nivel de media, porque no podemos instalar laboratorios, no podemos instalar computadoras, porque los paneles solares tienen muy poca capacidad. Entonces, claro, nos hemos quedado un poco lentos en esto. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Honduras. 11 ciudades de Honduras fueron el escenario de manifestaciones en contra de proyectos de ley que pretenden precarizar las condiciones sociales de los hondureños. Un día después de la protesta se registró el asesinato de 18 jóvenes. La información con la comunicadora Dunia Montoya. Entre marchas multitudinarias por todo el país y una macabra masacre contra jóvenes trabajadores se cerró un día de lucha en Honduras. Miles de personas se movilizaron en el país en el marco del paro cívico convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular. En al menos 11 ciudades se realizaron acciones desde marchas, tomas de carreteras, puentes, mitines, asambleas en contra de las leyes que pretenden precarizar aún más las condiciones sociales del pueblo hondureño. Las demandas de las organizaciones populares integradas en el Frente de Resistencia incluyen el aumento al salario mínimo, que lleva ya 9 meses sin que se haya tomado una decisión por la intransigencia y mezquindad de los patronos y la actitud de complacencia del gobierno de turno. Se exige el aumento general a los empleados públicos, el rechazo a la propuesta de ley de trabajo temporal, la eliminación de la ley de inversión público-privada. También se manifestó la solidaridad con la lucha de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma, que permanecieron por más de 100 días en huelga de hambre en reclamo por despidos injustos y fueron desalojados este 5 de septiembre y detenidos en los predios universitarios en un operativo dirigido por el mismo ministro de Seguridad, Óscar Álvarez. Entre otros reclamos están la defensa del decreto 18-2008, que da algunas garantías a los campesinos para la tenencia de la tierra. Se rechazó la privatización de los recursos naturales y la concesión de 41 contratos amañados de energía renovable otorgados a una cantidad de empresas del mismo grupo de poder financiador del golpe de Estado. Aunque las marchas en el país fueron multitudinarias y muestran el descontento y la firmeza de un pueblo que, pese a las recientes represiones contra el gremio magisterial que dejó una cantidad de heridos lesionados, igualmente contra miembros de la Resistencia Nacional en la ciudad norteña de Choloma, hace unas semanas, los medios de comunicación de la oligarquía hondureña vuelcan toda la atención a los hechos que protagonizaron un grupo de jóvenes en la capital que lanzaron piedras contra los edificios del monopolio televisivo del poderoso Rafael Ferrari y otro canal de uno de los voceros más agrios y punzantes del gobierno de facto. En el recorrido que hicieron los manifestantes en Tegucigalpa, también lanzaron piedras contra la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en repudio por el nefasto papel de Ramón Custodio de avalar las graves violaciones cometidas durante el golpe de Estado y la continuidad del mismo. Ya al cierre de la jornada de lucha en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, 18 jóvenes fueron vilmente asesinados mientras laboraban en un taller de zapatería. Unos tipos fuertemente armados llegaron a cometer el crimen. Aún se desconocen los móviles, pero esta grave situación de alta violencia en el país ponen al desnudo la incapacidad y el fracaso de la política de seguridad del ilegítimo gobierno, que enfatiza sus estrategias en seguir reprimiendo y cazando manifestantes. Para los amigos y amigas de Voces Nuestras desde Honduras, Dunia Montoya, de Comunicación Comunitaria Común. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En El Salvador. Las pandillas paralizan El Salvador por 3 días. Y los medios de comunicación infunden temor con esta noticia a la población salvadoreña, mientras el gobierno lanza a las calles miles de policías militares y una ley que convierte en delito el ser miembro de pandillas. Desde El Salvador nos informa Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Las pandillas más peligrosas de El Salvador, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, asumieron total responsabilidad en algunos medios de comunicación con respecto a un paro de 3 días que afectó al transporte y la actividad productiva en general en El Salvador, y en especial a las y los salvadoreños, según el padre Antonio Rodríguez, quien asegura ser vocero de las maras. Como miembros de las pandillas, hacemos un llamado al gobierno para que vete la ley de proscripción de pandillas y los invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo por el fin de buscar solución al conflicto de la violencia. Estamos dispuestos a adquirir compromisos con la sociedad, a fin crear juntos un mejor país. Las maras anunciaron este toque de queda de 72 horas, en demanda de vetar la polémica ley que penaliza la pertenencia a las pandillas. Sin embargo, el gobierno no cederá ante estas amenazas y chantajes, aseguró el director de la Policía Nacional Civil, Carlos Asensio. La situación recordó a las y los salvadoreños los difíciles 12 años de guerra, cuando las personas buscaban llegar temprano a sus casas, ante los toques de queda que imponían las autoridades de aquel entonces, y que ahora las acciones violentas se dan luego que la policía encontró dos barriles con 10 millones de dólares provenientes de narcotráfico, según las autoridades, y por la aprobación de la ley antipandillas, que los medios de comunicación se han dedicado a fomentar el miedo a la población. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. ¡De ahí, mujer! ¡Qué bien que te veo! ¿Qué estás haciendo? Te cuento que empecé a ir a un grupo de autoayuda de ese fémina. Y ahí conocí de mis derechos. Agarré fuerza. Le puse sus tiliches en la puerta. ¡Qué valiente que sos! Te felicito. ¿Y qué pasa si te echan migración? No me pueden deportar porque pedí medidas de protección. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La defensa social y sindical de los recursos naturales en El Salvador logró detener la actividad minera en ese país. Dos empresas mineras demandaron al gobierno ante un tribunal internacional de arbitraje, respaldándose por la vía del CAFTA. Mientras, la Mesa Nacional Frente a la Minería promueve una política de propuesta de ley que prohíba esta actividad. El presidente de ese país, Mauricio Funes, ha sido claro en su discurso de que está en contra de esta actividad. Sin embargo, su postura aún no se traduce en una nueva figura jurídica que la prohíba. Nuestro espacio de entrevista será dedicado a la situación minera en El Salvador. La idea es compartir con ustedes una realidad que afecta a muchos países de la región. El resultado actual, una fuerte oposición a la minería. Nuestro compañero Alfredo Carías con la entrevista. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras en Costa Rica. Les saluda Alfredo Carías desde El Salvador. En esta oportunidad nos encontramos con Luis González, que es abogado ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, quien es el referente en el tema de la minería en la Mesa Nacional Frente a la Minería en el país. Con él vamos a conversar en este espacio sobre toda la lucha y resistencia que está haciendo desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil con respecto a la intención de empresas transnacionales de introducir este tipo de actividad en el país. Para lo cual damos la bienvenida a Luis y que salude a la gente en la región centroamericana. Bueno, primeramente gracias Alfredo por la invitación a la entrevista y segundo un saludo a todos los radioescuchas, los y las radioescuchas, para poder escuchar ese tema tan interesante como es la afectación de la minería en Centroamérica. Luis, quisiéramos que comenzáramos a platicar un poco respecto a cómo es que se comenzó a dar esta problemática o esta amenaza de la minería en El Salvador. Bueno, primeramente comentar de que en El Salvador, como en otros países, no es primera vez que haya minería. Es decir, en El Salvador ya ha existido minería hace 50, 30 años y claramente ha dejado impactos ambientales, sociales y en salud de las personas. Pero de ahí, con la caída del precio del oro a nivel internacional, se fueron estas empresas mineras del país. Con el año 2000 y las crisis internacionales, el precio del oro empieza a subir. Y es así como las empresas mineras vuelven a poner los ojos tanto en El Salvador como en los demás países de la región centroamericana. Y es así como por el año 2005 comienza la exploración de empresas mineras en viejos yacimientos en El Salvador. Comentar de que en El Salvador la minería es legal. Es decir, hay una ley que permite la minería metálica que fue aprobada en el 95. Y es desde, como te mencionaba, 2005 que comienza este auge de la minería. Y es ahí como primeramente organizaciones comunitarias, tanto en Charatenango como en Cabañas, empiezan a informarse, a ver qué es esto de la minería, cuáles son las afectaciones. Y es por ahí, por el año 2006, que empiezan a haber intercambios con Honduras, en el cual de varios años atrás ya existía minería a cielo abierto. Y es como en comunidades de Cabañas hacen intercambios con gente de Valle de Siria en Honduras, y a ver cuáles son los impactos de la minería a cielo abierto en ese lugar. Ahí es como empieza a crearse la conciencia en las comunidades de Chatenango y Cabañas. Y es para ese año que se conforma la Mesa Nacional Frente a la Minería, de la cual UNES es parte y actualmente es parte de la Comisión de Coordinación. Y comentar que de este espacio se ha seguido trabajando con el tiempo en empezar a buscar soluciones. Y un poco la propuesta política para solucionar la problemática minería a nivel nacional es una propuesta de nueva ley que prohíba la minería metálica a nivel nacional. Digamos de que durante mucho tiempo esa fue la bandera de lucha y se vino trabajando para evitar la minería. Y es para finales del año pasado, perdón, a inicios, en el cual el presidente de derecha, Elías Antonio Saca, después de muchas campañas de incidencia y de que varios miembros incluso de su partido se habían posicionado antes, él ya tiene una postura de no a la minería, en el aspecto de no permitir la minería metálica a nivel nacional. Sin embargo, no tiene una postura en favor de la ley. Y esta era como la postura de la mayoría de funcionarios públicos del gobierno del antiguo partido gobernante de derecha, ARENA. Y un caso emblemático fue el del antiguo ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, también el cual tuvo una postura en contra de la minería en su momento. Y, pero todo solo en discurso, Luis. Exactamente, solo en discurso. Tanto así de que en el caso del exministro Hugo Barrera dio esta postura en contra de la minería y duró 2 semanas más en el cargo. ¿Esto le costó el cargo? Exactamente, digamos que había muchos poderes fácticos en favor de la minería. Y es que la empresa minera o las empresas mineras a nivel nacional tienen grandes capitales en la lógica de publicidad. Tanto así que ha habido compra de voluntades, ha habido patrocinio de fiestas patronales, compra de alcaldes, promoción de violencia, un punto al que me referiré más adelante. Pero decir de que con la salida del gobierno de derecha, se pensó a nivel nacional de que iba a haber una postura más férrea en contra de la minería. Con la entrada del gobierno de izquierda, encontramos de nuevo el discurso de que se está en contra de la minería. De cierta manera también reforzado por el cambio de arzobispo, en el cual también el antiguo arzobispo de San Salvador y arzobispo de El Salvador tiene una postura antiminera, y el nuevo arzobispo de igual manera tiene una postura antiminera, a su vez respaldada por la declaración de la Conferencia Episcopal de Salvador, la cual también en su declaratoria Cuidemos la Casa de Todos plantea una postura antiminera. En esa lógica, el nuevo presidente, Mauricio Funes, también tiene una postura de no permitir proyectos mineros a nivel nacional. Pero esa postura no está materializada en una declaratoria jurídica, una normativa jurídica como es una nueva ley que prohíbe la minería metálica. Pero con estas posturas gubernamentales y de la sociedad civil, digamos que la empresa minera mira que sus intenciones de poder explotar el mineral en el país están cada vez en declive. Por lo cual pasan a una siguiente estrategia, que es demandar a El Salvador por medio del CIADI, que es un tribunal internacional de arbitraje adscrito al Banco Mundial, lo cual nos abre el abanico de la lucha. Ya no solo es la lucha, bueno, exigir que no haya minería y pedir una nueva ley que la prohíba, sino que hoy tenemos un nuevo frente, que es trabajar porque en las demandas internacionales El Salvador no salga perjudicado. Y esto es así porque hay dos empresas que han demandado: Pacific Ring, que es la que se encuentra en el proyecto El Dorado, en el municipio de Cabañas, bueno, en el departamento de Cabañas, perdón, y Golden, es de capital canadiense. Canadiense. Y Commerce Group, que es de capital estadounidense. Ambas empresas nos han demandado por la vía del CAFTA, es decir, por el TLC con Estados Unidos, y ambas piden alrededor de $200 millones. En eso comentar de que en la primera audiencia del CIADI se declaró competente para ventilar el caso y declara que su competencia no se limita al pago de los $200 millones que pueda pagar el Estado, sino que también a permitir las concesiones mineras en El Salvador. Es decir, que dicen que ellos tienen autoridad para exigirle al Estado de que pague la cantidad que se les está exigiendo en las demandas, como para permitir que abra la concesión minera a estas empresas, lo cual es grave. Por lo cual miramos con necesidad el participar en el proceso jurídico para poder dar nuestras posturas y buscar detener estas demandas. Pero además, el hecho de que se haya detenido la minería, porque la hemos detenido en El Salvador, abre otra problemática, que es la violencia en Cabañas. Y es que desde junio del año pasado han muerto 5 ambientalistas en Cabañas, bueno, 5 personas. Entre ellas incluso un bebé, un feto dentro del vientre de su madre con 8 meses de gestación, lo cual es preocupante. Preocupante porque hasta ahora hay una impunidad en estas muertes. Hay falta de acceso a la justicia por parte de las organizaciones a las cuales pertenecían estas personas, que también son víctimas. Y decir de que están estas muertes, pero también hay... se ha generado un clima de violencia que está de amenazas a radios comunitarias, amenazas a líderes de organizaciones ambientalistas de la zona, hay amenazas a líderes religiosos, etcétera. Además de estas tres cosas que he mencionado, está la amenaza de que se sigue negociando tratados de libre comercio con la Unión Europea y con Canadá, que su rubro de inversión es tan amplio que perfectamente puede incluir minería. Entonces, ¿cómo es posible de que nos están demandando por vía de tratado de libre comercio y estamos negociando nuevos tratados, incluso con Canadá, que los países que tienen la vanguardia en explotación minera en El Salvador son canadienses? Y por último, tenemos la amenaza de la minería transfronteriza o minería transnacional que puede afectar las cuencas de nuestros principales ríos a nivel nacional y que nos pueden contaminar todo el país. Hace poco, como UNES, hemos realizado un estudio el cual determina que contaminando la cuenca del río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua, serían afectados y afectadas más de 4 millones de salvadoreños y salvadoreñas. Por lo cual, para nosotros, en El Salvador, el trabajar el tema de minería y el ver esos temas de contaminación transnacional o transfronteriza es de alta prioridad. También tenemos entendido que dentro de la demanda que se ha establecido por las empresas transnacionales al gobierno de El Salvador a través de este tribunal internacional, como organizaciones de la mesa de minería, están estableciendo un tipo de acción jurídica. Para que nos expliques un poco, Luis. Sí, bueno, el reglamento del CIADI da una oportunidad de que terceros afectados por el proceso judicial puedan ser parte del proceso de arbitraje mediante el amicus curiae, que es una figura, bueno, significa amigo del juez, y es una figura que permite dar al juez más elementos de juicio, es decir, o iluminarlo en el arbitraje, dándole elementos técnicos científicos que le puedan ayudar a dar un mejor laudo arbitral. En esa lógica, como mesa, queremos participar mediante este proceso jurídico y poderle brindar al juez o a los jueces que van a estar en este tribunal del CIADI cómo es que la minería ya está afectando a El Salvador en tema ambiental, en tema social, en tema económico, y cómo es que efectivamente es inviable a nivel ecosistémico que se permita la minería en el país. Entonces, estamos trabajando en la lógica de poder presentar en los próximos meses este escrito al Tribunal del CIADI para que puedan ellos valorar mejor la demanda. También tenemos entendido que el 21 de septiembre tienen una cita con diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente para tratar este tema. ¿Cómo está ahorita la estrategia para hacer este abordaje? Decir de que están las cinco problemáticas que se plantean en minería, y en cada una de ellas tenemos una estrategia de incidencia. Entonces, para este mes, el tema era la ley, porque ¿cómo podemos exigir de que, por ejemplo, cómo podemos exigir de que en Guatemala y en Honduras no haya minería si en el país es permitido? ¿Cómo podemos exigir de que no se sigan negociando tratados de libre comercio con el tema minería cuando en realidad es legal? Entonces, un primer punto que queremos meter es el tema de la ley, de que se trabaja una nueva ley que prohíba la minería metálica. Como bien lo has mencionado, Alfredo, antiguamente había una comisión de salud y medio ambiente que miraba todos los temas de salud y medio ambiente a nivel nacional. Hoy se ha creado una nueva comisión que es de medio ambiente y cambio climático. Y el primer tema que ellos quieren trabajar es el tema de minería, una ley que prohíba la minería metálica a nivel nacional. En esta lógica, nosotros por muchos años hemos exigido la aprobación de esta ley y la discusión, y en el último mes presentamos una pieza exigiendo que se analice y se apruebe esta ley, y también con otra pieza pidiendo que se nos dé audiencia en la comisión para poder plantear nuestros puntos de vista porque es necesario aprobarla. Entonces, el 21 de este mes se nos va a dar audiencia, en la cual esperamos dar nuestros alegatos técnicos, científicos, jurídicos, políticos, por lo cual es necesario que se apruebe una ley y que los diputados y diputadas que son parte de la comisión pues miren a bien abrir la discusión y no solo escucharnos a nosotros, que tenemos mucho que decir en el tema, sino que a otras organizaciones que también pueden ser afectados por el tema minería: agricultores, pescadores, ganaderos, gente que vive que ocupa el agua, pueden ser incluso empresas embotelladoras, empresas de agua, que serían afectadas por el tema de minería a nivel nacional. Ya casi para concluir, ¿Cuál sería para ti como el mensaje que podrías darle a la gente que está ya en crucitas en Costa Rica, haciendo resistencia a este tipo de proyectos de muerte que denominan la gente de las comunidades, las organizaciones que luchan contra ello? Sí, comentar de que en nuestros países el tipo de minería que se quiere implementar es minería de oro. Y decir de que entre todos los tipos de minería que hay, la minería metálica es la más contaminante. Y entre ellas, la minería de oro es la más contaminante. En el mundo, el oro solo se ocupa para dos cosas. Uno, para hacer joyas, y otro es para estar guardado en los bancos. Es decir, el oro no es necesario. No se ocupa para hacer carros, columnas, casas, medicinas, o cosas que se podría pensar de que el ser humano necesita. Sino que solo para hacer joyas que no necesitamos, y para estar guardado en un banco. Decirte que no queda ningún beneficio a nuestra gente. O sea, la cantidad de impuestos que queda del país es mínima y no compensa los daños ambientales y sociales que genera la minería. Por lo cual, tenemos que cobrar conciencia de la necesidad de prohibir los proyectos mineros en nuestros países y de participar en las consultas públicas encaminadas a prohibirlos. Es un poco nuestro deber y nuestro derecho el dejarle un mejor futuro a nuestros hijos, o un mejor futuro que no tenga minería. Bueno, agradecemos a Luis González, abogado ambientalista de la Unidad Ecológica de El Salvador, por su oportunidad y espacio en esta entrevista. Bueno, gracias Chino por la invitación y gracias a todos nuestros radioescuchas en Costa Rica y en Centroamérica. Sí, y en Mesoamérica, que también se escucha esta radio revista, y también en América Latina y en el mundo a través de su sitio web. Esta es la entrevista que tenemos para ustedes, destinada desde El Salvador. El tema ha sido la amenaza de la minería metálica en El Salvador y la lucha y resistencia que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en el país. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Por favor, Juan, de nuevo tomado. Con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿ah? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues. No tenés por qué. Y si me volvés a pegar... Si te vuelvo a pegar, ¿qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Un gusto haber compartido con ustedes. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.